puntualmente cuáles son las problemáticas que estas pequeñas y medianas empresas piden consultar para saber sus indicadores. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Oscar Teixeira, que es el titular de la consultora CERX, que nuclea a más de 500 pymes de nuestro país, y ya lo saludamos. Muy buenos días, Oscar. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Santa Rosa? Acá está un poco fría. Yo todavía no me he sacado la bufanda, aún estando adentro. Oscar, lo llamamos para consultarlo acerca de esto, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que les piden medir desde las pymes de los distintos lugares del país? Bueno, una aclaración previa. Yo sí. No soy el director de la de CERC, sino que son el doctor Dardo Ferrer. Ajá. Y la doctora Victoria Yarrizo, que ellos están en Buenos Aires. Pero sí participo en un grupo de trabajo con ellos, y lo que hacemos mensualmente es elaboramos un indicador de tendencia de inversión. Uh-huh. Esto es una encuesta que se realiza a empresas pymes, a 300 empresas industriales aproximadamente, y si bien no se consulta sobre el volumen y la cantidad de producción de cada uno, sí sobre las expectativas que tienen. Es decir, cómo ven su situación actual y cuáles son las expectativas hacia adelante en función de las posibilidades de inversión, en función de la situación económica actual y todos esos factores que, en definitiva, afectan y deciden a un empresario a mejorar su situación, uh-huh, quedarse quieto o, en algunos casos, como estamos viendo lamentablemente, bajar la persiana. Uh-huh. Las empresas pymes son el motor de la economía argentina. La economía argentina, ustedes saben que es 75% aproximadamente de consumo, y por lo tanto las empresas pymes son quienes contribuyen al consumo. Y en una economía deprimida, digamos, con el consumo hacia la baja, como estamos viendo desde hace un tiempo, la situación de las empresas pymes es complicada, con tarifas altas, con ventas que caen. Entonces hace que todo sea más difícil. Y por lo tanto, las expectativas han ido cayendo desde un tiempo a esta parte, las expectativas positivas, que se habían observado al principio del gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Esta es la realidad. Cuando asume Cambiemos, nosotros veníamos en una situación también complicada, con déficit fiscal. No déficit en la balanza comercial, pero sí había déficit fiscal. Problema que el kirchnerismo no pudo solucionar, que le costó mucho, porque tuvo que, retener gran cantidad de dólares para poder pagar las cuentas, digamos, que paga el Estado. Y eso generó problemas en el sector cambiario. Ustedes lo han visto, todos lo hemos visto, digamos que fue una de las fuertes críticas que tuvo. Cuando asume Cambiemos, las expectativas mejoran, obviamente, siempre cuando hay un cambio, sobre todo el empresario que mira siempre hacia adelante, sobre todo el empresario pyme, que es, digamos, el que está todos los días en la empresa junto con su familia, con sus empleados. Ustedes lo verán en Santa Rosa, o en la zona, digamos, las empresas que hay. Pero rápidamente esas expectativas empezaron a bajar. Entonces, nosotros elaboramos el índice de tendencia de inversión y vemos que en abril de 2016 estaba cerca de un 50% de opinión, digamos, positiva, por llamarlo de alguna manera y para que se entienda, bajó al 40 en junio del 2016 y ahí comenzó a subir. Y subió hasta febrero del 2018, o sea, este año, digamos, uh-huh, donde se estableció en casi el 62%. O sea, siempre tuvo una tendencia creciente con algunos altibajos, digamos, con algún altibajo marcado en noviembre del 2017, después de las elecciones. Es claro que este empuje creo que también influyó en la elección de octubre del año pasado, por lo cual hemos visto que Cambiemos pudo retener en muchas partes su caudal electoral. Uh-huh. Pero luego de noviembre comienza a bajar. Bajada que se profundiza de un 62%, baja a un 57% en marzo, ¿sí? Se sostiene en abril, digamos, ahí prácticamente igual, pero luego cae abruptamente al 48% en mayo. Mayo fue, y ustedes lo habrán visto y lo habrán, sí, observado y lo habrán entrevistado con alguien, charlado con alguien, que fue el mes más negativo, digamos, de toda la gestión. O sea, es el mes que las empresas, digamos, dicen, bueno, es imposible. Ahora, en junio, los valores que estamos observando ahora, yo después les voy a pasar el archivo, son prácticamente iguales a los de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Es como que esa caída abrupta se estabilizó. Y se estabilizó, ¿por qué? Porque un dólar alto sabemos que es competitivo para las pequeñas empresas. Es una buena señal, digamos, que haya un dólar alto para que puedan competir con los productos importados. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se frena eso? ¿Por qué? Porque la incertidumbre que hay hacia el futuro, por un lado, y las altas tasas de interés para financiar, hacen que el empresario sea sumamente cauto y, digamos, decida esperar. Es decir, en esto está inserta una expresión de deseo. El deseo del empresario pyme es siempre estar mejor, porque es el tipo que tracciona todo, tracciona la economía. Entonces, es como que se queda quieto. Tampoco lo ve negativo, tampoco lo ve positivo, y se queda ahí. Y veremos qué pasa. Veremos qué pasa con esta nueva situación, porque claro, es muy difícil realmente, cuando uno ve, me pongo en lugar del empresario, y veo, sí, un dólar alto, y digo, ajá, entonces las posibilidades de exportar son mejores. Pero por otro lado veo que la tasa de interés de la LEVAC es del 47%, superior a las que había para los títulos de corto plazo. Y obviamente, si la tasa de referencia es por arriba del Banco Central, es por arriba del 40%, en una economía, digamos, estancada, es muy difícil que alguien decida invertir. Uh-huh. Esa es más o menos la situación que hoy observamos nosotros en las pymes. Es una situación expectante, podríamos decir, motivada hacia arriba por un dólar alto, pero tirada hacia abajo por la incertidumbre y por las tasas de interés que frenan cualquier plan de financiamiento. Oscar, buen día, ¿cómo le va? Esto que usted está planteando respecto a la actualidad de las pymes se contrapone un poco con la famosa frase de Mauricio Macri el día que hizo el debate con Daniel Scioli, cuando dijo que lo que debería hacer el gobierno, lo que iba a hacer cuando llegara al gobierno, era sentarse con cada una de las pymes a pensar cómo podían mejorar. ¿Eso prácticamente ocurrió o el gobierno de Mauricio Macri directamente dejó de lado a las pymes? Y si es cierto realmente, si es que a nivel país se cerraron más de 7.000 pymes. Los datos exactos sobre la cierre de las pymes yo no los tengo, pero sí, exactos quiere decir, entonces son 7.000, uh-huh. La verdad que no lo sé, pero que son muchas son. Y es lógico porque, digamos, con un consumo hacia la baja, con salarios que no están a la altura de la inflación y con altas tarifas, entonces obviamente la producción se va a caer. Y además, muchas cooperativas que se habían formado para recuperar empresas empezaron a entrar en una situación relativamente crítica, porque según tengo entendido, y esto ustedes debieran corroborarlo, y en Santa Rosa, en La Pampa, el movimiento cooperativo es muy importante, pero no hay una política del Estado, del gobierno actual, digamos, que tienda a favorecer la situación de las cooperativas. Y había muchas que se habían armado y que obviamente hoy están pasando por una situación bastante crítica. Yo creo que las pymes que están ligadas al sector agropecuario sí se pueden sostener, y uno lo ve en la producción, en algunos sectores de la producción láctea, digamos, en algunos, no en todos, porque en algunos lugares está pasando una situación bastante difícil. En molinos harineros, algunas industrias que tienen que ver con las maquinarias agrícolas, aunque también aquí hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha maquinaria importada. Así que esto es relativamente muy complejo. Es decir, todos los sectores que por ahí se pueden estar un poco mejor son sectores muy puntuales, muy sectorizados de la economía. no en cuestiones generales, para decir, bueno, las empresas están en general todas empeorando o en general todas mejorando. La gran mayoría sí han empeorado de las pymes, y algunas muy puntuales, muy pequeñas, pueden estar relativamente mejor. Este gobierno nacional lo que ha hecho básicamente es cambiar, por lo menos a la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, la matriz respecto al pago de servicios. Hoy en día cualquier persona utiliza cerca de un 20, 25, hasta un 30% de su sueldo para pagar servicios por la quita de los subsidios. Del lado de las pymes, ¿cómo se vive esto? Y si es que han tenido que acomodarse a esta situación y hasta bajar calidad de productos para poder mantenerse y sobre todo mantener la empleabilidad. ¿Eso ha pasado? ¿Ustedes tienen esa información? Y sí, seguro. La situación de, es decir, hay pymes que necesitan, digamos, que demandan mucha energía para producir. Uh-huh. Y el hecho de haber quitado subsidios hace que los precios de la energía han subido, y en esta economía dolarizada, obviamente, hace que se les ponga sumamente difícil pagar la energía. En algunos casos creo que es hasta un factor determinante para observar la continuidad, y en otros no. Pero vuelvo a insistir, aquí está el tesón y la garra del empresario pyme que, bueno, que trata de, digamos, de imaginárselas o rebuscárselas, digámoslo en un término almacenero, uh-huh, para seguir adelante. ¿Hasta cuándo puede aguantar? Pero la rentabilidad le ha bajado, y la escasa posibilidad de financiamiento, que es lo que yo les decía, hacen que las expectativas caigan. Uh-huh. Y el problema es que cuando caen las expectativas en una economía, y el futuro es negro. Eso es cierto, porque la expectativa es la esperanza que alguien tiene. La expectativa está fundada en la esperanza, más que nada. A veces uno ve que la situación no es buena, pero sin embargo la esperanza de que algún día va a estar mejor, o por ahí se aferra al discurso de alguien, o por ahí y le pasan algún dato, entonces dice, no, tenemos que seguir porque esto, y en un par de meses más, y seguimos adelante. Claro, el discurso de alguien, no, el discurso del gobierno nacional es un discurso que tiende para ese lado, para pensar que en algún momento vamos a estar bien. Exactamente, sí, claro, a eso me refiero. Pero bueno, después cuando uno se choca con la realidad y cuando empiezan a llegar las facturas y hay que pagarlas y hay que juntar el dinero y las ventas no son las mismas, entonces es como que esas expectativas empiezan a caer. Y eso es lo que ha pasado. Por eso, luego de las elecciones, desde noviembre para acá, hemos visto una caída bruta, que ahora, vuelvo a insistir, se ha, amesetado entre lo que eran los valores de mayo y los valores que tenemos para junio. Uh-huh. Pero eso no es nada más que una expectativa, es una sensación o una esperanza, vuelvo al término que estoy reiterando porque realmente creo que es el que mejor se adecua a la situación. Bien. Porque cuando uno va al banco y tiene que pedir un crédito, y con las tasas que hay y el volumen de venta, de producción y venta que por lo tanto tienen las empresas, realmente es imposible. ¿El acuerdo con el FMI cómo fue tomado por el sector de pymes? El acuerdo con el FMI, y que también forma parte de mirarlo como decir, bueno, por ahí nos ayudará. Y bueno, yo realmente creo que los acuerdos con el Fondo Monetario para países en situación de crisis no han sido buenos. Sería realmente una situación casi excepcional si a nosotros no fuera mejor. Sería una situación excepcional. Tampoco lo neguemos de movida, porque entonces también uno no puede estar diciendo permanentemente que todo va a estar mal, pero la realidad demuestra, sí, que el Fondo Monetario no es una solución para salir de la crisis, no lo ha sido. Y haber recurrido a él, evidentemente, creo que es una situación extrema cuando el gobierno no consigue otro tipo de financiamiento. Y esto, creo que, quien puede hablar muy claro de esto es Caputo, alguien que se encargó de conseguir financiamiento. Evidentemente, sus buenos contactos tiene como para hacerlo, pero llegó un momento en que le dijeron, basta, y entonces hubo que recurrir al Fondo Monetario. Recurrir al Fondo Monetario es estar sometido a las decisiones de lo que de las políticas económicas que vamos a tener hacia adelante. Uh-huh. Porque es una cuestión de control. O sea, el Fondo Monetario no es un banco que a veces te presta. El banco presta y no pregunta demasiado. Que si vos le vas un proyecto, armás una carpeta, haces un flujo de caja hacia adelante, y en función de eso te presta, con algunas garantías. El Fondo Monetario no solamente hace eso, sino que además te impone políticas económicas como para decir, bueno, nosotros prestamos, pero hay que reducir esto, y para reducir esto hay que hacer esto y esto. Bueno, si estamos dispuestos a hacerlo, adelante, y si no, quedarán a nada. Te hice ir la última de mi parte, sí. Para cerrar la conversación con señal que cabalgamos aquí en Radio Kermés. ¿Alrededor de cuántas pymes tiene La Pampa? ¿Se sabe, tienen esos datos? No, nosotros, esto que estamos haciendo, este dato es un dato nacional. Uh-huh. Estas son, la encuesta que hacemos nosotros es a unas 300 empresas industriales de nivel nacional. Bien. O sea, a nivel nacional. Bien. Estamos incluyendo también una muestra en la provincia de La Pampa. Bien, o perfecto. Sea, obviamente, algunas empresas se toman para la muestra. Perfecto. Pero es una muestra de carácter nacional. Perfecto. Le agradecemos el aporte, Oscar Teixeira, de la consultora CERX. Bueno, muchas gracias por llamarme y que tengan un buen día. Igualmente.